bendiga, hermanos. Amén. Bien, hermanos queridos. Sí, Señor. Hemos leído en esta oportunidad, en el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 25. Sí, Señor. Desde el versículo 1 al 13, el pasaje que dice la parábola o enseñanza de las 10 vírgenes. Bueno, la verdad es que esto lo hemos leído muchas veces, pero hoy día algo tiene el Señor para nosotros. ¡Amén! Y debemos estar clamando al Señor. Sí, Señor, amén. De que Dios nos hable por su palabra. Amén. Recuerde usted que somos oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor. Así que hoy día escuchamos y cuando estamos en la semana y le preguntan, oye, ¿de qué se trata la palabra del domingo? No sé, ni me acuerdo. ¿Para la sauti? Porque mientras estamos aquí estamos atentos, pero pasa un día, dos días y ya, ¿no es cierto? Es como que viene un ave, ¿no es cierto? Y nos roba esa palabra que teníamos ahí tan presente. ¿Por qué? Por la vicisitud de la vida, todo lo que nos rodea, hace presión para que nosotros nos desviemos, ¿no es cierto?, de la mirada de las cosas de Dios y nos preocupemos de las cosas de este mundo. Justamente de eso es lo que tenemos que hablar hoy día. Así que ayúdenme a clamar, hermano querido. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, este pasaje que usted ha escuchado tantas veces, así es, Señor. Una vez más lo vamos a desglosar con la ayuda del Señor. Amén. Fíjese de que este pasaje habla de dos cosas: de vírgenes que están esperando al esposo, y de un esposo que, luego de preparar el lugar para llevar a la esposa, viene a buscar a la esposa para casarse. Ahora bien, nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Amén. Pero esta palabra que está aquí no le pone énfasis a la esposa. No le pone énfasis a la cabello, ¿no es cierto?, de la esposa, sino que está poniendo énfasis en el actuar de las vírgenes. Porque ahí hay 5 vírgenes prudentes y vamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, el nombre de las imprudentes, que aquí dice insensatas, que habitualmente se entiende como personas poco inteligentes. Yo también he escuchado, ¿no es cierto?, interpretaciones que dicen las vírgenes tontas, pero en realidad de lo que quiere hablar aquí es de las vírgenes descuidadas. Entonces el énfasis que le pone el Señor es para que nosotros hoy día nos pongamos en los zapatos de estas vírgenes. El Señor nos va a hablar de la preparación que debe de haber en nuestra vida al momento de que Cristo venga a buscar a su iglesia en forma corporativa, como iglesia de Cristo, o que venga por cada uno de nosotros. Debemos estar preparados, hermano. Bendito el Señor. Lo que hemos leído aquí, ¿no es cierto?, es un simbolismo de parte del Señor. Dice de que habían 5 vírgenes que estaban prudentes porque fueron tan sabias que para no cometer el error, antes de tomar la lámpara, fueron a ver si había aceite para la lámpara primero. ¿Me entiende? Es como ponerse a cocinar con un balón, ¿no es cierto?, sin gas. Cocina con el puro olor a gas nomás, pero no tiene gas. Porque ya se acabó. ¿La ha pasado usted? Entonces ellas tomaron el aceite primero y luego la lámpara, ya que tengo aceite voy a agarrar la lámpara. Y esperaron al esposo. En cambio las otras 5, descuidadas, tomaron la lámpara y se fueron nomás. Y el aceite, se le olvidó el aceite. Entonces ahí está el problema. Que cuando se necesitó encender la lámpara, 5 de ellas por descuido, no tenían aceite. Bien, si hablamos de la lámpara, para que entendamos a qué se refiere, la Escritura es clara en decir que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. ¡Aleluya! Así que lo primero que tiene que estar en nosotros morando es la palabra del Señor. ¿Me entiende? Por eso que el Señor, ¿no es cierto?, en su palabra nos habla y nos enseña. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Tiene que morar eso en nosotros. Amén. Si yo le pregunto a usted, a ver, ¿se sabe algún versículo de la Biblia de memoria? Yo estoy seguro que los niños lo van a recitar de memoria porque se saben los textos de la calle. Pero alguno de los hermanos será capaz de decir, yo me sé uno, me sé dos. Deberíamos sabernos un pasaje completo, por lo menos, pero tantos años en la iglesia no aprendemos nada. Bendito es su nombre. Lo segundo, el aceite, ¿a qué se refiere? Bueno, la Escritura también es clara al decir que el aceite es símbolo del Espíritu Santo en el creyente. Esto está apoyado en múltiples escrituras, ¿no es cierto?, del Nuevo, pero me gusta más irme al Antiguo Testamento, como usted está mirando para acá, que está allá, ¿no es cierto? Por ejemplo, donde dice que cuando David fue ungido por el profeta Samuel, dice que delante de todos sus hermanos fue derramado el aceite en su cabeza y desde ese momento vino el Espíritu de Dios sobre David. Lo mismo que pasó con Aarón, ¿no es cierto?, en la antigüedad, cuando prepararon el aceite, que justamente se llamaba el aceite de la unción, donde se ungía, ¿no es cierto?, al sacerdote, en este caso al sumo sacerdote Aarón, y dice de que el aceite le corría hasta la barba. Pues nosotros sabemos que tenía barba, ¿no? Y le mojaba la cara, ¿no es cierto?, y le hacía brillar todo ahí la cara, se brillaba el rostro, pero bajaba el aceite y le manchaba la ropa abajo. Y de ahí, ¿no es cierto?, era símbolo de que el Espíritu de Dios descendía sobre la persona. Así que el aceite de la mujer esta que era descuidada representa al Espíritu Santo de Dios. Y es lo segundo que tiene que estar morando en nuestra vida. Lo que se traduce que cuando Cristo venga a buscar a la iglesia o a la persona en forma individual, dos cosas tiene que haber en aquella persona. ¿Qué es entonces? La palabra de Dios. Amén. En nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, como aquel, ¿no es cierto?, varón o mujer también, ¿no?, que medita la ley de Jehová día y noche porque está dentro de la persona. ¿No ve que dice de que fue escrita en nosotros la palabra de Dios? Fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que todo lo que concierne a Dios tiene que estar en nosotros. Y lo segundo, el Espíritu Santo de Dios debe estar en nuestra vida. Amén. Bendito es el Señor. Vamos entonces a ver, ¿no es cierto?, por qué el cristiano se descuida. No vamos a hablar mucho de las prudentes, sino que vamos a ver cuál fue el problema de estas mujeres que se descuidaron y no tuvieron el temor ni el cuidado de tener el aceite a mano para tomarla juntamente con su lámpara. Esto es como la persona que defiende un lugar con un arma sin balas, una onda sin piedra. Me acordé de una casa sin marido, nada que ver, pero para los más antiguos se van a saber lo que estoy hablando. Cuando yo era muchacho me gustaba mucho el happening, ¿no? Así que usted no lo haga, pero como era muchacho tenía que pasar por todas esas cosas y me quedaba en la casa y no iba a la iglesia porque me quedaba viendo el happening. Va a haber una casa sin marido. Mire, pues. Bueno, las mujeres que estaban haciendo este asunto de no cuidarse y de no llevar aceite tuvieron un problema grave en sus vidas. ¿Sabe cuál fue? Vino el esposo al lugar donde estaban preparadas las vírgenes y, a ver quiénes están listas, nosotras, cinco, y se fueron con el esposo, ¿no?, al lugar donde tenía, ¿no es cierto?, la novia, donde iba a ser la fiesta, la preparación de todas las cosas estaba listo, pero resulta de que en ese intertanto, las que no tenían aceite y tenían que prender sus lámparas, ¡ay, se nos olvidó tener un poquito de aceite! No, le dijeron, sacaron la cuenta, si les damos aceite nos va a faltar y a mitad de camino se nos va a apagar la lámpara. Así que vayan corriendo rapidito, aquí a la vuelta al que vende aceite y se viene. Claro, ellas sacaron el campo, se fueron corriendo, ¿no es cierto? Y cuando volvieron, ya se había ido el esposo. Ya venía a buscar a las vírgenes y tuvieron que seguir, ¿no es cierto?, el rastro para allá por donde se fueron, por tal camino. Ay, siguieron el al lugar de donde iba a celebrarse la boda. El problema, ¿saben cuál fue? Que cuando llegaron al lugar donde se iba a celebrar la boda, las mujeres tocaron la puerta. ¿Se escuchan? Tocaron la puerta. Y le decían al esposo, ábranos la puerta, por favor. Ahora tenemos aceite. Déjenos entrar. Y las que estaban adentro, ¿no es cierto? La persona que estaba adentro, que tiene que haber sido el esposo, le dijo que no. Busquémoslo. De cierto digo, versículo 12, que no les conozco. Y no les quiso abrir nomás. Se quedaron afuera, hermano. ¿Por qué? Por el descuido. Ese es el riesgo que corre una persona, un cristiano, que se descuida espiritualmente. En estos tiempos que estamos viviendo, escuche bien. Todo lo que usted lea en un libro de estos tiempos, siglo XX, siglo XXI, porque del año 2000 para acá se empezó a desvirtuar la fe. Hoy día la fe es light, es liviana. Y todo lo que se escribe, y todo lo que usted escucha para enseñanza, redes sociales, donde sea, tiene una carencia. ¿Cuál es la carencia? Letras, palabras, pero falta de espíritu. Hoy día se le da mucho énfasis a los estudios, estudios bíblicos, estudios teológicos, mucho énfasis, pero se descuida la parte esencial, la falta de aceite, hermano querido. Poco espíritu en aquel que enseña. Mucha palabra de Dios, muchas referencias bíblicas, pero también metido entre medio de eso una mezcla de filosofía humana, pensamientos humanos que nos desvían, ¿sabe por qué? Porque hay poco aceite. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Dice la escritura de que a nuestra fe que tenemos una vez estando en el Evangelio, tenemos que hacer todo lo posible para añadir a nuestra fe virtud, que es el aceite, el poder de Dios en nuestra vida. Y después de que hayamos añadido virtud y poder de Dios, ¿qué tenemos que añadirle? Conocimiento. O sea que es al revés. No es el conocimiento y después la virtud. Es al revés. Primero tiene que haber un Pentecostés en nuestra vida. Y después dedicarnos a estudiar y a leer. Primero tiene que ser la abundancia de aceite en nuestra vida. Y después la abundancia de palabra de Dios. ¿Entiende? No hagamos lo contrario. ¿Por qué? Porque por culpa de tomar primero la lámpara, la palabra de Dios y aprender mucho, descuidaron la oración, la búsqueda, el clamor, el ayuno. Dios nos bendiga. Amén. Bien, hermanos queridos, el diablo, y aquí sale a la palestra nuevamente este enemigo de nuestras almas, ha hecho muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero como ejemplo, para que entendamos cómo Satanás, el diablo, con todas sus huestes malignas, tratan de robarle al cristiano las dos cosas. A veces consiguen robarnos una, pero la más importante, que es el aceite. Bendito sea el Señor. Fíjese de que la escritura muestra, hablando, ¿no es cierto?, de este asunto y de la preparación, que el cristiano tiene que enfrentar día tras día situaciones donde se ve inmiscuido sin darse cuenta. A veces se ve inmiscuido en las cosas del mundo, se mundanaliza, y una vez mundanalizado se hace parte del sistema del mundo y pierde lo más importante, que es la gracia o la inspiración divina. Satanás, el diablo, trata de una u otra manera de que el cristiano more en tres cosas: la abundancia de las cosas carnales a través de suplir y darle respuesta a la demanda de los deseos de la carne, suplir la demanda de los deseos de los ojos y suplir la demanda del ego, la vanagloria de la vida. Tres cosas que Satanás, el diablo, ha diseñado para que nuestra preparación espiritual se desintegre delante de la sociedad. A veces no nos damos ni cuenta. Ni cuenta nos damos a veces si no estamos en oración, si no estamos en búsqueda de Dios. Cómo el mundo, cómo estos deseos desvirtúan nuestra fe. Le voy a contar al respecto que esto comenzó allá, en el Génesis. Hablemos de los deseos de los ojos primero. ¿Cómo nace la pregunta? ¿Cómo nace, mi pastor, los deseos de la carne? A través de los deseos de los ojos, el cuerpo se llena de vanidades. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de carnalidad al cuerpo lo hincha, lo infatua de cosas que no son de Dios. Eva iba tranquilamente, ¿no es cierto?, saltando, caminando, corriendo, no sé. Feliz y contenta porque era el vergel, era el paraíso de Dios. Pues tiene que haber saltado de alegría. Conversando, ¿no es cierto?, entre los dos. Adán, ¿no es cierto?, trabajando con los animales para allá. Y tú te debes llamar león. Tú te debes llamar, ¿no es cierto?, cocodrilo. Tú te debes llamar. Ya tenemos el nombre de todos los animales. Usted sabe esa parte. Mientras Eva estaba mirando el jardín. ¿Y sabes lo que le llamó la atención? Un televisor que estaba al fondo. No, no, si no había televisión. Un celular que estaba al medio del paraíso. Mostrando una fruta prohibida. Le llamó, ¿no es cierto?, la atención la fruta prohibida porque tiene García un racimo bonito. Una manzana de pastor de esa de supermercado, brillante. No, no, no. No la escritura, sino que la tradición judía, ¿no es cierto?, dice que este fruto era muy similar a la uva, que estaba en racimo. Así que Eva vio un racimo de la fruta prohibida, hoy le llamó tanto la atención, ¿qué sabor tendrá? ¿Le pasa a usted? Yo fui a la feria estos días, hermano, no voy a dar el nombre de la fruta, que vi, parecía una mina así, explosiva. Muy similar al kiwi, pero no era kiwi, tenía otro nombre. La no sé cuál. El kiwano. Gracias, mi pastora. El kiwano. ¿Qué es lo que es esa fruta que parece una mina explosiva? Le dije, kiwano, me dijo, ay, se largó a reír un caballero por allá. Parecía una explosiva. Y empecé a mirar, ¿qué sabor tan grande? Decía yo, cada vez que voy para allá, miro, ahí se quedan kiwanos. No, no. No los quiero comprar porque a lo mejor ni me va a gustar, pero cuando fui la última vez quedan como dos o tres kiwanos, dije, oh, curioso, hermano, como el gato, ¿de qué sabor tendrá? ¿Ah? ¿Será áspero en la boca como el cálido? Ay, mire, siento hasta el sabor, todavía siento el trauma del cálido, me dejó todo dormido aquí, oh, hermano, quería el cálido amargo y áspero más encima. Por eso no compré el kiwano. Así tiene que haber estado Eva mirando la fruta, ¿qué sabor tendrá? Y cuando coma, pasé de tránsito lento a tránsito rápido. ¡Oh! ¡Qué profundo lo que pensaba Eva! Y Satanás, el diablo que vio, ¿no es cierto?, esa escena, se convirtió en el primer. Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama eso que se animales? Se convirtió en el primer terrier. Satanás, el diablo, fue el primer terrier. Se convirtió en serpiente, vaya. Y andaba, ¿no es cierto? El primer tema. Satanás el diablo ahí. ¿Ah? ¿Te gusta la fruta? ¡Oh! Me encanta. ¿Y cómo iba a no darse cuenta que estaba conversando con una serpiente, hermano? Y conversaciones para allá para acá hasta que usted sabe, ¿no es cierto? Los ojos mataron a Eva porque se llenó, ¿no es cierto?, de deseos de comer de esa fruta. Oh, ¿no le pasa a usted? Pasa. ¿Sabe cuál fue el problema de Eva ahí? Codició esa fruta. Prohibida por Dios, no coman. Así que ahí vino, ¿no es cierto?, el jueguito del diablo con que Dios te dijo, y las mentiras, y que iban para allá y para acá, hasta que Eva cayó redondita y se comió la fruta, y hasta ahí no más llegaba. Por eso que Dios, el hombre tiene que trabajar, ¿no es cierto?, y la mujer tiene que hacer cosas. Y cuando estemos en el cielo, voy a preguntar, ¿cómo fue? poseer algo que vemos y nos parece atractivo, pero que puede ser perjudicial para la vida cristiana, que puede ser prohibido delante de Dios. La codicia es algo que nos destruye. Los deseos de los ojos. Por eso es que el Señor, ¿no es cierto?, cuando habla acerca de los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, lo primero, bueno, una de las cosas que ataca, adivine qué es. Los deseos de los ojos, hermano. Los ataca Éxodo capítulo 20. Y como su pastor ya no tiene la buena memoria cuando era muchacho, porque hay que ver que me rendía cuadernos completos, hermano, para dar las pruebas de historia. Y ahora, ¿no es cierto?, como ronco tanto, se me han muerto las neuronas. Y ya no tengo la misma memoria. Versículo 17, escuche bien. No codiciarás la casa de tu prójimo. Qué linda casa que tiene el santo. ¿Cómo se la quito? No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y aquí yo quiero añadir algo. Esto, por cierto, tiene que ver con el adulterio, la fornicación. Pero hoy día, ¿no es cierto?, no solamente el varón codicia la mujer de su prójimo. Hoy día, lamentablemente, hasta la mujer codicia el cuerpo de su prójima. Porque usted sabrá de que los implantes están a la orden del día, hermano. Qué terrible, hermano, pero pasa. No codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su ano, ni su casa, ni ninguna cosa. Es un problema, hermano querido. Los deseos de los ojos nos llevan a cometer actos ilícitos delante de Dios, cosas que podríamos a lo mejor no entender, pero que podrían destruir nuestra alma. No solamente mirar pornografía te va a destruir, que por cierto te va a destruir, pero codiciar nos puede llevar a un despeñadero espiritual. Cuando entra la envidia y esa codicia de vestirme igual que su pastor, el vecino se compró un auto 0 kilómetro, 4x4. Ay, hermano Juan Luis, que lo ha bendecido. Y yo hoy, no es cierto, me voy a comprar un auto 5x5. Mejor que ese. Ya no existe todavía porque tienen 4 ruedas. Ah, no, pues me equivoco. Hay vehículos que tienen 5 ruedas. Una rueda atrás para poder estacionarse. Pero todavía es un prototipo. Todavía no los venden, así que hermano, por ahí yo lo aviso cuando lo empiezan a vender. Y le hacemos empeño al 5x5. Podríamos caer en desgracia si empezamos a codiciar. Al respecto, fíjese que en 1 Corintios, capítulo no sé cuánto, capítulo 5, hay un caso de inmoralidad juzgado, donde el hijo codició a la mujer de su padre, la madrastra. ¿Y qué dice la Escritura? El apóstol Pablo le dice a la iglesia: saquen a este perverso de en medio de la iglesia, échenlo fuera. Porque la codicia lo llevó al despeñadero. No solamente destruyó a su padre y a su familia, sino que destruyó el prestigio de la iglesia. Que Dios nos ayude. Así que la lucha contra los deseos de los ojos es muy fuerte, hijo. Que Dios nos ayude. Ven, ¿no es cierto?, una maleta con billetes. Monedas de oro. Y se nos salen los ojos. Le quiero contar que en el Antiguo Testamento, para allá, está la historia que ya hemos comentado antes. Va a Josué y el Señor le dice: mira, el pueblo tiene que santificarse y tiene que guardarse de no cometer falta delante de Jehová. Que no haya maldición, que no haya anatema. Listo, le dijo el Señor, santifíquese, le dijo al pueblo. El Señor nos ha mandado que no seamos profanos ni cometamos maldición, y vamos a ir a luchar con los pueblos, pero nada de lo que usted vea, recójalo, porque sería maldición. Porque estos pueblos están contaminados, tienen maldad, brujería, hechicería, pacto con otros dioses, nada de lo que usted va a ver corresponde que tomemos, porque es maldición. ¿Estamos? Estamos, dijo el pueblo. No así, pero estamos, dijo el pueblo. ¿Y qué pasó? Llegaron donde los amorreos. Vayan a echar una miradita, le dijo, analicen. Y fueron a espiar. Hoy, Josué, ¿sabes qué? Es un pueblo chiquitito, con 2.000 o 3.000 personas, soldados, los acabamos al tiro, así que no es necesario que vaya todo el pueblo. Mándate 2.000, mándate 3.000 para más seguridad y los vamos a agarrar y Jai, que es la ciudad de los amorreos, va a ser nuestro. Y Josué les hace caso y manda 3.000 para allá. Cuando llegan allá, los poquitos que habían, póngale que habían 1.500, hicieron pedazos los 3.000 de Israel. Y cuando vuelven con la cola entre las piernas, Josué se pone a llorar delante del Señor. Pero ¿cómo, Señor, me has entregado a esta vergüenza? ¿Qué va a decir el cananeo? ¿Qué van a decir los otros pueblos? Es re facilito pelear con Israel porque los vamos a vencer con menos gente, me ha dicho. La tremenda vergüenza, Señor. Y Dios le dice a Josué, ¿y por qué estáis arrodillado ahí llorando? Si la victoria que tuvieron los amorreos no es porque sean mejores que ustedes, es que Israel ha cometido pecado y ha dejado entrar la maldición. ¡Ay! Dijo Josué, ¿en serio? Sí. Anda a ver dónde está la maldición. Y usted conoce la historia que ya se la he explicado muchas veces. Y los pone a todos, ¿no es cierto?, en filita, el campamento. Y el Espíritu de Dios empieza a guiar a Josué y va como un laberinto para allá. Y llega justo al lado de Acán, de la tribu de Judá. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el Espíritu de Dios me trae para acá? Ay, le dijo, salí descubierto. Lo que pasa es que estábamos en la batalla y de repente no sabéis nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vi un mantito bonito ahí, babilónico, ay, de lanita, que ay, no sé si era de llama o de canguro, pero como estamos en Israel, no me digo que tiene que hacer otra cosa. Y también vi una moneda de plata, oh, 40 ciclos, y más encima vi un lingote de oro. Me brillaron los ojos. Así que no aguanté la tentación y lo agarré y lo escondí, lo tengo debajo de la tierra, escondido debajo de la tierra. Así que, para abreviar, ¿no es cierto?, el pueblo tuvo que eliminar de su fila a Acán con toda su familia. Porque la codicia de los ojos hizo que Israel pecara, siendo que Dios se lo había advertido. ¿Se da cuenta? Ahí tiene el segundo ejemplo del problema que hay, ¿no es cierto?, con la codicia de los ojos. Cuídese, hijo querido, porque el diablo es malo. El diablo es malo. El Señor Jesucristo venía, ¿no es cierto?, de ayunar 40 días. Y el diablo, que es malvado, es sin respeto, y venía el Señor. No, ahí tenía que ir a tentar. Porque tenía que pasarle en todo caso, así que tampoco se iba a cachiporrear, sino que era voluntad de Dios. Y dice de que lo agarra, ¿no es cierto?, y lo lleva allá. Así que, adivina usted, ¿qué lo tentó? 3 veces lo tentó, ¿sabe con qué? Con los ojos. Le mostró, ¿qué le mostró? Le mostró, ¿no es cierto?, los reinos. Se puso en un monte y uy, pero uy, todos los reinos. Para esa fecha ya estaban, ¿no es cierto?, todos los reinos listos y estaban en el último imperio, podríamos decir, de los imperios, de todos los imperios. Estaban prácticamente en los muslos y piernas y faltaban los pies nomás. Entonces, Satanás le dice, todo este reino me pertenece. Seguramente, ¿no es cierto?, tiene que haber demostrado el dominio de los árabes ahí, ¿no es cierto?, en Dubái, que tienen hasta autos de oro, hermano. Ciudades de oro. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Abre la boca, dientes de oro. Saca la lengua, lengua de oro, hermano. Todo de oro. Es un abuso, ¿no? Bueno, quizás qué cosa le mostró Satanás el diablo, pero todo, dijo, todo lo que está aquí me pertenece. Y hagamos la cortita, vos. Tú adórame calladito, ponte de echar la piedra, que nadie te vea, te arrodilláis, me adoráis, y aquí no pasaba nada. Todo esto es tuyo. ¿Para qué voy a ir a la cruz, poli? ¿Para qué voy a ir a la cruz? Esa era. Mira el diablo malvado. A tu Dios solo adorarle, hijo, y le pegó un charchazo. Bendito eres, Señor. Sin respeto va encima. Sácalo, Allá se fue, ¿no es cierto?, este malvado. ¿Qué le parece? Los ojos. Cuidémoslo en los ojos, querido. En cuanto a la carne, sintió hambre el Señor. ¿Ah? Los deseos de la carne. Cosas que también podemos a lo mejor apreciar, necesitar, desear, pero que son desagradables. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y al mediodía el Señor ya le empezó a dar hambre, pues, hijo. Después de 40 días sintió hambre. ¿Ah? Tiene que haber visto, ¿no es cierto?, unos churrasquitos ahí, unos completos chilenos, que están apreciados en el extranjero. Y el completo es tan simple, hermano, y que hay que ver que cuando vienen los extranjeros, oiga, encuentran como el mejor manjar. Tenemos buenas cosas en Chile, hijo. Así que fue tentado el Señor. ¿Qué le parece? Estaba feliz, contento, dando vueltas para allá y para acá, ¿no es cierto?, este David. Cortita la historia. Y mira por la ventana y adivina quién vio. Vio, ¿no es cierto?, a la mujer de uno de sus soldados. ¿Ah? Vio a una mujer casada. ¡Oh! ¡Jesús! Usted conoce la historia, consumado es. Embarazada, mandó, ¿no es cierto?, al marido de la mujer a morirse allá en la primera línea de la batalla, y Dios se desagradó, y el Espíritu de Dios salió de David, y tantos años seguramente tuvo que estar clamando y pidiendo misericordia, porque pecó delante del Señor, hermano. Nadie se puede burlar. Pero como el hombre pidió misericordia, Dios lo perdonó, ¿no es cierto?, y después de un tiempo otra vez lo aceptó porque Dios es bueno y es misericordioso. Sí. Pero ¿sabe por qué cayó? Por los ojos. Que Dios nos ayude, hijo querido. Sí. Así que prácticamente no vamos a caer porque veamos, ¿no es cierto?, a una mujer voluptuosa, a los varones. O porque las mujeres vean, ¿no es cierto?, un hombre lleno de calugas, ¿no es cierto? No vendiendo en el metro. Me refiero a eso. Me refiero a las calugas. Sí, porque Dios te va a Santiago. ¿Cuánto no andan vendiendo calugas, bueno? Antiguamente cuando se subía la mitra andaban todos vendiendo calugas un pelayo, hermano. El hombre de las calugas decía, oh. No, no necesariamente por eso. El solo hecho de codiciar algo que a lo mejor está prohibido para nosotros puede destruir nuestra vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? La oración, hijo, la búsqueda de Dios. Amén. El aceite. Señor, amén. ¿De dónde viene el aceite? Del cielo, hijo. El Espíritu Santo de Dios. Tenemos que hacer bajar ese aceite. ¿Y cómo lo hacemos bajar, mi pastor? Con oración, con búsqueda, con clamor, hermano querido. El que se acerca a mí, yo no lo echo afuera, dice el Señor. Si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Si oramos y le buscamos con devoción, con temor, Él se va a empezar a revelar en nuestra vida. A veces estamos tan indiferentes, ¿cómo será Dios pensando como que está allá? Pero si el Señor quiere vivir en medio nuestro, amén, en nuestras vidas. Amén. Fíjese de que un musulmán, un líder de los musulmanes, sacerdote, se puso a leer un día, porque para ellos está prohibido leer el Nuevo Testamento. En alguna oportunidad leer el Antiguo Testamento de la Biblia judía, pero el Nuevo Testamento para ellos prácticamente no existe porque Jesús es un profeta más. Pero se puso a leer el Nuevo Testamento y lo que más le llamó la atención, ¿sabe qué? No fue de que Jesús murió en la cruz, no fue de que Jesús, ¿no es cierto?, resucitó, no fue de que Jesús soportó el castigo. ¿Sabe lo más curioso para él y lo más impresionante para este hombre? Era que el Dios que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, promete de que él mismo iba a vivir dentro de la persona. Gloria a Dios para siempre. Dijo, nunca lo había visto, nunca lo había escuchado. ¿Cómo que Dios va a vivir dentro de una persona? Sí. Y es lo que Jesús prometió. Amén. Es necesario que yo me vaya, sí, Señor, para que venga el Espíritu Santo. Amén. Él les enseñará todas las cosas. Amén. Y les va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Amén. Así que, hijo querido, ese aceite que nos habla la palabra es el que nos prepara para la vida cristiana. Amén. El ego, cuidado con el ego. El mundo, ¿no es cierto?, nos ofrece muchas cosas, hermano. el estatus social, la posición. Para personas como nosotros, comunes y corrientes, el ego podría llevarnos a lugares, ¿no es cierto?, que a lo mejor no conocemos. Que alguien nos pase la mano por la espalda y nos empiece a adular, podría significar que a lo mejor nuestro ego se eleve tanto que después no solamente nos elevemos, sino que también nos hinchemos. Y ya entrar por la puerta de la iglesia será tan complicado para nosotros que a lo mejor vamos a buscar otro lugar, otra tribuna, donde se nos considera más, ignorando que aquí el Señor está preparando nuestras vidas para darnos un premio celestial en el reino de los cielos, hermano. Amén. ¿Qué más victoria y qué más premio que ese, hermano querido? Las personas aquí luchan por cosas que no permanecen. Luchan por glorias terrenales que hoy día son y mañana no son. Qué terrible, hermano querido. Bendito su nombre. ¿Cuántas personas han tenido gloria, pero mueren y hasta ahí no van a llegar? Nadie más se acuerda de él. Mientras tuvo gloria, tuvo riqueza, tuvo dinero, tuvo drogas, tuvo hombres o mujeres dependiendo del sexo, tuvo todo lo que su cuerpo, su carne y sus ojos deseó, pero una vez que murió, hasta ahí no más llegó. ¿Y su alma para dónde fue? Al cielo no fue. Por eso es que Proverbios capítulo 27 dice de que hay una cosa, hay dos cosas que nunca se sacian. La tumba, que es, ¿no es cierto?, el sepulcro, y el Hades, porque la tumba va al cuerpo físico y el Hades va al alma. La tumba y el Hades nunca se sacian. Siempre están buscando gente para matar y llevárselas para abajo. Pero así mismo dice la Escritura, hay otra cosa que nunca se sacia, que son los ojos del ser humano. Nunca se sacian de buscar, de buscar, de buscar. Que Dios nos ayude. Así que la preparación nuestra es evitar que todas esas cosas lleguen a nuestra vida. Quiero leerme para, ya ahí, ¿no es cierto? Estamos en tres cuartos palabras y estamos a punto de terminar. Vamos a buscar una palabra que a usted le gusta mucho. No, no le gusta mucho, pero... Gálatas capítulo 5. La iglesia de las pistolas. Gálatas. ¿Dónde está? Oye, alguien me sacó la hoja de Gálatas, hermano. Nadie sabe de aquí hasta que nos encontremos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 21. Mire, escuche bien. ¿Alguien preguntará a mi pastor y usted puede especificar lo que son los deseos de la carne? Claro. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagamos lo que quisieran. Pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Y miren lo que dice aquí. Y aquí enumera ahora las cosas que la carne anhela, el deseo del cuerpo, porque hay una ley dentro de nosotros que no le gusta hacer el bien, le gusta hacer el mal. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, cosas prohibidas, fornicación, inmundicia, lascivia, esto es el versículo 19, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, enojo, ¿no? Contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Me quiero detener en una sola porque aquí está mal traducida. Aquí dice, en el versículo 20, hechicerías. No dice, no se trata de hechicería, de hacer brujería, no. Se trata del mal uso de las drogas, hermano. La palabra que aquí se usa es farmaquia o farmaqueia, que significa que la persona que hace mal uso de los fármacos, el mal uso de las drogas, usa solamente el alucinógeno para drogarse, para tener ilusiones y cosas, está aborrecido de parte del Señor. Eso es lo que Dios no le gusta. Y si voy mi pastor al hospital y me pone una cierta forma, no, está bien, pues si para eso está hecho, pues. Pero a Dios no le gusta que hagamos mal uso de los fármacos, ¿me entiendes? Mal uso de la droga, como se hacía antiguamente. Que se hacían los machitunos, bueno, todavía aquí se hacen los machitunos para el sur, ¿no? Y esas cosas. Entonces, todos esos placeres de la carne son los que Dios también aborrece. Hijo, nadie está libre de estas cosas. Somos tan débiles, hermano, que teníamos que estar siempre en la mano. La historia de un matrimonio feliz. El hermano cuenta esto. Un matrimonio feliz, alegre y contento, él con su esposa, con sus hijos. Y en un accidente, muere la esposa, mueren los hijos, y él se queda a brazos cruzados. Después de años, él contó este testimonio. Decía de que nada podía llenarle su corazón, ni siquiera la palabra de Dios, ni los alientos de los hermanos, nada pudo consolarle, que se cayó, ¿sabe qué? Al alcoholismo. Y estando en el alcoholismo, en la borrachera, olvidándose del problema, después de muchos años, se dio cuenta de todo lo que había perdido en la vida espiritual por un accidente que él no supo comprender. Yo creo que nadie está preparado para eso, hermano. Nadie está preparado para eso. Por eso es que tenemos que clamar a Dios para que Dios nos libre, hijo querido. Imagínese este Job que enfrentó la muerte de sus 7 hijos y perdió todo lo que tenía. ¿Quién está preparado para eso, hermano? Por eso es que tenemos que pedir misericordia. Porque una u otra cosa puede suceder, Dios nos libre. Y por eso es que los pastores estamos orando por la iglesia para que los guarde, los proteja, los libre. Porque un accidente, un pormenor que a lo mejor puede ser gigantesco en nuestra vida, un tropiezo, nos puede llevar a perder esta fe y la preparación espiritual queda deshecha, ni siquiera a mitad de camino, y puede llevarnos a perder nuestra salvación. Que Dios nos ayude. Pues es que no se canse, hijo querido, de orar. Hoy día el Señor nos habla porque lo más probable es que si no suena la trompeta de Dios, también puede sonar la trompeta por nuestras vidas en forma personal. Y que nos pide, como decían los hermanos antiguos, que nos pide confesar. Que Dios nos ayude. Clame al Señor, hermano. Busque a Dios, prepárese. Busque la confirmación de estar en comunión siempre con el Señor. Haciéndolo así, hermano, oiga, no nos vamos a dar ni cuenta como el Señor nos va a estar limpiando y santificando y buscando a Dios. Que no nos gane, hermano querido, el mundo. Así como a veces llama la talla que te la ganó Satanás el día domingo en la mañana, así está, no acepto el Sabaná, pero ahora convertido en Satanás, tratando de echarnos encima la sábana para que no avancemos en lo espiritual. Que Dios nos bendiga, hermano querido, y nos ayude a entender hoy día que es necesario que le pongamos manos a la obra de la preparación espiritual. En vez de estar, ¿no es cierto?, escuchando cosas que no corresponden, póngale alabanza en la casa. No mucho volumen porque el vecino le va a empezar a negar. Pero alabe al Señor, ¿no es cierto? Clame al Señor, ore a Dios, ¿no es cierto? Empápese de las cosas de Dios para que nuestra vida pueda crecer. Padre del Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos al Señor, hermano.